No sé si alguien tiene alguna pregunta por ahí en el público. Sí, bueno, yo ahorita estoy trabajando en la costa de Chiapas con el Consejo Autónomo, las comunidades que están entre Tonalá y Pijijiapan, y ahí igualmente están llegando como todos estos proyectos, ¿no? Y aunado como a la conflictividad social y la desarticulación del tejido comunitario. Y entonces lo que estoy mirando es que la mayoría de las estas organizaciones y las comunidades en la costa está conformada en su mayoría por ancianos y por adultos, ¿no? Y lo que me estoy reflexionando es justamente cómo lograr la transmisión generacional, ¿no? De la memoria de las comunidades y de las estrategias de lucha que en general pues son los adultos los que están muy enfocados y están muy ocupados en hacer todas las estrategias y pues lograr, en el caso de defender la tierra, de lograr seguridad para las comunidades o de lograr pues este reparto agrario brasileño que quedó muy prometido con Lula, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han podido identificar esta situación de la transmisión generacional o no, y si hay algunas estrategias para que niños y jóvenes se puedan apropiar de estos saberes que tienen los adultos y los ancianos. Gracias. Para Nicolás, pues igual la pregunta obligada de qué ha cambiado el contexto ahorita con Temer, ¿no? ¿Qué es lo que ha modificado, lo que tú consideras que sería una consecuencia directa de este cambio? Y también si estos certificados no les dan validez frente al gobierno oficial, digamos, ¿qué estrategias tienen para defender eso que es su tierra, ¿no? Que su organización se los está validando. Y la otra cosa que en alguna exposición vi alguna vez es sobre esta recampesinización de las tierras, pero también en realidad la formación de nuevos campesinos, porque es gente que a veces no había sido campesina, ¿no? O sea, que es gente de ciudad que no conocía el trabajo de la tierra y entonces se tiene que educar para aprender a producir, porque es un movimiento sobre todo agrario, ¿no? Entonces la producción de la tierra es algo bien importante. Entonces, si en esta experiencia que tú de la que nos platicaste, encontraste estos casos. Y para la compañera, un poco sobre lo mismo, ¿no? En alguna ocasión también escuché a una mujer de Olintla, justamente, y decía que como que no podían desconectar lo jurídico de la movilización social, ¿no? Porque hay como esta demanda de que, bueno, es que seguramente se tapan la calle, pero en realidad no saben defender sus derechos cuando pudieron hacerlo, ¿no? Y en realidad decían, no, o sea, realmente nos estamos formando o queremos, tenemos apoyo jurídico, pero en realidad la movilización política es imprescindible. O sea, no nos van a hacer caso, no nos van a apelar, no nos van a escuchar ni abrir la puerta si no tomamos la calle, si no paramos la máquina, si no gritamos, ¿no? Si no nos visibilizamos políticamente. Entonces, bueno, por ahí un poquito. Sí, ¿cómo? Es una pregunta para Nicolás y para Lourdes, que fueron quienes lo abordaron más directamente. No, para Luis Antonio y para Lourdes. En la relación o como el vínculo que tienen estas luchas actuales con las pasadas, es decir, cómo funciona ese vínculo. El hecho de ocupar el mismo territorio ya te vincula con una lucha pasada. Es decir, cómo funciona más realmente el vínculo entre la ACNR o la ACG y las policías comunitarias, es porque fueron los mismos los que participaron, es porque hay algo que se queda en el ambiente y que uno se contamina con eso. A mí me interesa mucho que nos puedan decir un poquito más sus impresiones al respecto. Y para Lourdes, que es algo que está un poquito vinculado, ahí en el 90, alrededor de los años 90, tú identificas como un giro hacia un movimiento indígena, pero tienen una tradición de movimiento campesino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cambia cuando son indígenas? Entiendo que tiene que ver con las reivindicaciones, pero en términos de estrategia respecto a lo que habían hecho antes, por ejemplo, ¿hay algo que se modifica en el momento en que comienzan a pensarse, bueno, a hacer un movimiento indígena? No sé si esta onda de la faena venga como de recuperar esa tradición indígena. ¿Cómo se recupera esa tradición indígena? Ya, gracias. Si quieren, empezamos en el orden. Iría primero Nicolás, luego Luis Antonio. Gracias. Bueno, trataré de hacer un comentario general para abordar la serie de preguntas que realizaba, ¿no? Primero, bueno, más o menos todos tenemos conocimiento del golpe de estado formal o pacífico que se le da a Dilma Rousseff, a pesar de que puede haber diferencias en cuanto a los proyectos políticos, pues sí es algo que es interesante analizar y denunciar sobre todo, ¿no? Y es algo que se está implementando en la mayor parte de América del Sur, ¿no? Entonces, es interesante cómo bajo esta coyuntura el proyecto concreto de la Liga de Campesinos Pobres realmente no... de fondo no tiene un cambio importante, porque de hecho ellos han sido uno de los principales grupos opositores tanto al gobierno de Lula como al de Dilma, sobre todo por algo que comentaba alguno de los compañeros, me parece el compañero en la pregunta. Fue muy prometido este cambio en la cuestión agraria en Brasil. Se prometió así una gran reforma agraria. De hecho, la base de la llegada de Lula del poder va a ser el movimiento de los sin tierra, y al final pues no se concretó. El gran problema con los latifundistas no lo pudo resolver, y por el contrario, según las estadísticas del propio Instituto de Colonización y Reforma Agraria brasileño, están planteando cómo hay una especie de reversión, es decir, bajo esta idea que comentaba la compañera de los grandes megaproyectos, hidroeléctricas, minería y demás, se les dio muchas concesiones a empresarios, tanto viejos como nuevos en Brasil, y entonces eso obviamente fue en detrimento de las propias comunidades, y de ahí el mapa que les presentaba de la serie de conflictos que identifican. Acá también no lo mencionaba, pero es interesante el papel que han jugado las llamadas comunidades eclesiales de base, o esta tendencia a la teología de la liberación. De hecho, la Comisión Pastoral por la Tierra en Brasil, así se llama, es la que elaboró el informe donde tomé el mapa. Y ellos han venido documentando durante 20 años este desarrollo de la lucha por la tierra en Brasil, y ellos mismos hacen esa denuncia de cómo con estos gobiernos de Lula y de Dilma no se pudo concretar o no se pudo resolver el problema de la tierra, ¿no? Entonces, en esta coyuntura, en este contexto, el actuar de esta Liga de Campesinos Pobres, sobre todo cómo ha enfrentado esta cuestión generacional, que es muy importante, ¿no? En 1995 fue la matanza, la represión que también ya comentaba, y bueno, estamos hablando de 2016. Muchos de los que en la fotografía donde vienen algunos con su certificado de posición, muchos de esos jóvenes son de los sobrevivientes de la propia represión, pero también veíamos algunos campesinos ya de avanzada edad, y entonces lo que ellos han tratado de hacer es como vincular, le llaman ellos, lo viejo con lo nuevo, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo a partir de la cuestión educativa o de esos proyectos de educación popular han tratado de seguir educando a los jóvenes en esta tradición de lucha. De hecho, cada día 9 de agosto, el 9 de agosto que fue el día de la masacre, hacen un aniversario, hacen un evento en las zonas que ellos llaman liberadas para rememorar esta masacre. Y ahí le van planteando a los niños cómo fue o cómo ellos han ido forjando y defendiendo la tierra durante esos 20 años. Me refiero nada más a esta zona, pero hay algunas otras partes en Brasil en donde están implementando este proyecto. Lo otro que también me parece importante, como ese vínculo con luchas pasadas o esa transmisión generacional, es cómo los van integrando al proceso productivo. Es decir, los niños no solamente, o los jóvenes, niños y jóvenes, no solamente son sujetos pasivos dentro de estas zonas liberadas, sino son sujetos activos. Entonces todos tienen un trabajo, un papel fundamental. Acá hablaban del tequio, allá tienen los grupos de ayuda mutua, por ejemplo. Entonces, regularmente sábados o domingos se forman grupos de campesinos que van, por ejemplo, con el vecino, y si tiene algún problema en la casa, pues van, lo reparan entre todos, y después ya organizan una comida, hacen una convivencia al interior de la comunidad y demás, para la cuestión de los servicios, por ejemplo, carreteras, drenaje, etcétera, alumbrado público incluso, pues ellos van construyendo sus propias dinámicas de sociabilidad, y es a través de estos medios que ellos van fomentando esta idea, sobre todo a las generaciones jóvenes, porque también muchos de los que han participado en esta lucha pues vienen desde los años 80, años 90, y entonces muchos de ellos ya pues van muriendo, pero también pues la represión del Estado es interesante, yo no lo había analizado hasta ahora que lo comentaba el compañero, pero la represión del Estado en los últimos años ha ido sobre todo eso, sobre esos dirigentes jóvenes, ¿no? Ustedes ven las fotos, por ejemplo, que les pasaba del último matrimonio asesinado, pues tenían, me parece que 35, 40 años estos muchachos. Entonces la represión sí ha sido muy enfocada en contra de los jóvenes, ¿no? Sobre los certificados o cómo ellos van defendiendo la tierra en lo concreto. Ese certificado pues obviamente es una cuestión meramente más del poder que tiene la liga, una cuestión de la autonomía que van desarrollando, no tiene ninguna validez legal oficialmente en el Estado brasileño, pero lo que van haciendo ellos es combinando esa lucha, esa lucha política con la lucha legal. Entonces ellos dan esos certificados para ellos organizarse al interior de la toma, pero también al mismo tiempo están llevando a cabo distintos juicios ante distintas autoridades e instancias, tanto agrarias como de otra índole, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los megaproyectos y demás, pues están luchando en contra de las concesiones, pero a la vez están con el juicio ante la instancia agraria para la reversión de esos contratos, sobre todo en zonas madereras o en la zona de la Amazonia. Ya ven que era una selva, pero poco a poco la han ido deforestando a través de estas empresas. Y también es interesante cómo van combinando este tipo de luchas, lucha política, lucha legal, pero cómo van incorporando otros actores políticos de la sociedad brasileña. Hay varios sindicatos, sobre todo de Sao Paulo, Río de Janeiro, que están apoyando las movilizaciones, obviamente con manifestaciones, con recursos y demás, pero también me parece que es interesante ese vínculo con los estudiantes de otras universidades. Entonces estos grupos que organizan, no sé, en un verano, por ejemplo, para que quede mayor ejemplificado, a ver, explicarme mejor, se me hace mucho este modelo de la escuelita zapatista, ¿no? Es un poco guardando las diferencias, pero esta idea de que vaya la gente de la ciudad al campo y que compartan experiencias tanto de organización urbana como rural, es muy muy interesante. Tampoco es algo nuevo, es algo que ya se ha hecho en América Latina, incluso en México en otras experiencias, pero en el caso de Morelos con la colonia proletaria Rubén Jaramillo, ¿no?, que se implementó en los 70s y demás, pero me parece interesante por cómo lo van ellos llevando a cabo en la práctica. No presenté esas fotos, pero tienen distintos cultivos. Hay zonas obviamente azucareras, entonces están ahí tanto trabajadores como estudiantes que van de la ciudad al campo y están llevando a cabo este tipo de tareas. Entonces es interesante cómo ellos van desarrollando estrategias de lucha dependiendo de la propia condición de la zona. A pesar de que eso es una organización nacional, dependiendo de la región, pues ellos van implementando su propia organización y su propio proyecto de lucha, de defensa de la tierra, pero sin duda sí es un elemento muy muy importante que no han roto el vínculo de la lucha política con la lucha legal. Entonces es algo que en México, por ejemplo, se ha descuidado un poco, ¿no? Muchas organizaciones dicen, no, sobre todo la lucha política, entonces no, la lucha legal, y el planteamiento de ellos es muy concreto, una no puede ir sin la otra. Lo que sí es que la lucha legal está supeditada a la lucha política, ¿no? O sea, los abogados no les dicen qué hacer, los abogados van acompañando el proceso de lucha, pero quien determina las acciones y el ritmo que va a llevar el movimiento son las propias organizaciones, ¿no? Los abogados solamente van acompañando y hacen su tarea en el campo legal. Por último, esta llamada campesinización de las tierras, ¿no? Es interesante sobre todo por esto del relevo generacional y demás. Y me parece que la solución que han tenido ellos es estos grupos de ayuda mutua, es este vínculo con otros sectores, porque a partir de ello también se rompe esa división entre trabajo manual y trabajo intelectual, ¿no? Entonces yo por ejemplo, cuando estuve allá en 2014, pues yo fui porque era un congreso de abogados, ¿no? Hay una asociación internacional de abogados, ahí participan muchos de los abogados que apoyan este movimiento, pero cuando llegan ahí, pues sí, hay una especie de delimitación de los campos. Ustedes hacen su lucha legal, ustedes saben artículos, leyes y demás, pero bueno, entonces los invitamos a que ustedes vayan y nos ayuden a producir y estén con nosotros en la zona, ¿no? Entonces es interesante porque también uno queda inmerso en esa dinámica del campo, ¿no? Y me parece algo interesante y sobre todo para reflexionar para el caso mexicano y con otros movimientos que están dando en Chiapas, Oaxaca, el propio Puebla, ¿no? Yo por ejemplo hice mi tesis sobre Puebla, pero del suroeste, ¿no? La región de Izúcar de Matamoros y todo esto, ¿no? Entonces sería interesante replantearnos esta idea o este vínculo con las luchas, ¿no? Sobre todo a partir de rescatar esta idea de las memorias Walter, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en este caso del punto de cómo, por lo que te entendí, es cómo poder seguir transmitiendo para las futuras generaciones estas mismas tradiciones o enseñanzas o experiencias. Creo que mínimo en Guerrero lo han seguido haciendo a través de los mismos actores históricos. Curiosamente en las policías comunitarias, en su sistema de organización desde la CRAC, ellos mencionan, bueno, se escucha un poquito curioso y chistoso en cierta manera, ¿no? Que las personas grandes tienen la función, ellos tienen la función de reeducar a las personas que cometen un delito o un error, sobre todo ellos lo llaman, los conceptos que ellos toman, no lo quieren tomar como por el derecho positivista. Ellos lo toman como en su cosmovisión. Ellos dicen que no cometieron un delito por lo regular, cometieron un error, y el error es de todos, tanto de la persona como de la comunidad. Entonces se le enjuicia en cierta manera a la persona que cometió el error, y una de sus funciones es reeducarlo, aparte de hacer trabajo social, como construir una calle, reparar una calle, poner una barda. Todo va dependiendo del error o del delito que cometió. Pero las personas grandes, que sobre todo lo puntualizo mucho, para ellos las personas grandes sobre todo son las personas que tienen la suficiente experiencia para ellos. No mencionan mucho la edad, más bien ellos dicen las personas que tienen demasiada experiencia. Y estas personas, ¿cuál es su función de reeducar? Pues he visto textos o entrevistas de ellos mismos que se regañar a estas personas, hacerles entender cuál fue su error y qué consecuencias tiene. Entonces prácticamente su función como un padre que está regañando al hijo en cierta manera. Entonces, por lo tanto, esa colectividad que ellos tienen de pasarse las cosas a través de la crónica ha ayudado de que sigan con ese tipo de experiencias. Creo que una de las también fundamental fue la misma teología, la teología de liberación. ¿En qué sentido? Si no mal recuerdo, la teología viene de los jesuitas, ¿verdad? Creo que es una de las ramas, pero curiosamente cuando llega aquí a México es de mestizos en cierta manera. Cuando llega a Guerrero, tiene un punto muy esencial, que también es lo que lo lleva a través de la historia, a través de las crónicas, a través de recuperar esas tradiciones. Lo que se sabe es que la teología dice todo lo que Jesús, todas las enseñanzas de Jesucristo hacia la humanidad, lo bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, por lo tanto, es el punto esencial para mí es que la comienza a dar el actor, ¿cómo se llama? Mario Campos. que es el sacerdote de Malintepec, que es uno de los fundadores de la CRAG y de la llegada de la liberación de, este, de la teología de la liberación o India Vital, que es muy importante porque él también es indígena. Entonces ya tiene un vínculo importante, porque sabe, viene a través de la religión, pero también tiene ya una visión histórica de su pasado como indígena. Entonces lo comienzan a unir y comienzan a avanzar en ese sentido, y entonces ya viene desde el punto de los con los de experiencia y a través de la religión viene encausada en ese sentido, porque ya no hay una persona, un mestizo que antes se le veía un o en el siglo XIX, XX, un español que tenía una visión totalmente diferente, que de hecho era casi la destrucción de su visión de los indígenas. Ahora está un propio indígena en esa institución, entonces ya le da un cierto cambio, entonces va con un seguimiento de cómo esas crónicas, esas enseñanzas se van pasando y pasando, y más si se está viendo que tiene éxito, más si se está teniendo éxito. Uno de los puntos, yo creo que de los grandes problemas de la CRAG, y de la policía comunitaria en esa zona, es que como todo México es multicultural, es mucho muy multicultural, es un poco diferente que en Chiapas, los caracoles, en el ZLN, tiene, pues prácticamente son mayas, y en Guerrero pues hay tlapanecas, amuzgos, náhuatl, hay los mestizos, los afros, entonces es muy multicultural en ese sentido, entonces les ha sido difícil tener una cosmovisión, porque no es lo mismo como lo ve un náhuatl a un afro, entonces no se les ha hecho un poco difícil, que de hecho en estos momentos, a partir del 2011, han tenido crisis. Han tenido una crisis que se ha dividido totalmente la policía comunitaria en diferentes, pero ha sido por lo mismo, que no han podido unificarse totalmente como lo pudieron haber hecho en un principio. Bueno, y en el sentido de esa como vinculación, ¿verdad? Me mencionabas como la vinculación histórica de las mismas PC, ¿cómo poderlas identificar? Yo creo que también es a través de los mismos actores, todo lo que ellos van llevando, lamentablemente en México no se trabaja mucho como tal la memoria histórica, está muy en pañales todavía, como en lo que es en Europa, que de hecho creo que Europa y aquí en América son los Argentina son los países que han trabajado mucho la memoria histórica. De hecho, ya la han institucionalizado. Europa la institucionalizó a través del Holocausto. Argentina la está institucionalizando mucho a partir de lo del 78, de las Madres de la Plaza de Mayo. A través de esas organizaciones están institucionalizando eso. México está, acaso, copiando, como por ejemplo es el Museo de Memoria y Tolerancia, es una parte de una institución de tratar de recuperar la memoria, pero prácticamente es europea. El único creo que tratan de ahí, pero es muy poco difundido y se me hace un proyecto muy, muy, muy interesante de esa recuperación y a través de institucionalizada de organización civil, es este Museo de Memoria Indómita. Está el Museo de Memoria Indómita en el Centro Histórico también. Ellos tratan de recuperar esas cuestiones de México. Por ejemplo, de los 43, de la misma Guerra Sucia, de varias cuestiones que sí es lo que más se llega en la memoria histórica, no perder esos hechos que han afectado a la población. Entonces, en lo que es referente a las policías comunitarias, ellos lo han hecho a través también de las mismas crónicas. Ellos no van a imagínate, en el 95, ellos a unos meses, ellos iniciaron, creo que iniciaron el 15 de octubre del 95, las fundaron en ese año, en esa fecha exactamente, Meses antes fue lo de la matanza de Aguas Blancas. Lo tenían reciente. Entonces hubo un momento dado que dijeron ellos, pues mataron indígenas, ¿qué hacemos nosotros? Y vamos a tomar armas, pero nuestro sentido es para defendernos ante los delincuentes. No queremos ir en contra. ¿Y por qué decían? ¿Y por qué estaban muy preocupados por las de las armas? Porque sabían que los podían vincular con las guerrillas, como fue en los años 60 y 70. Entonces, cuando ellos ya platican esas cuestiones, es que ellos ya tienen en la conciencia todo lo que ha pasado. Y entonces tienen que prevenir para que puedan tener cierto éxito. O sea, dicen, esto funcionó en el pasado y esto es lo que no funcionó. En la actualidad, ¿qué podemos recuperar y qué podemos ¿qué podemos recuperar para que tengamos cierto éxito? Y les funcionó. Dijeron, por ejemplo, Genaro Vázquez dijo, estuvo en la legalidad con sucesión civil y se fue a las armas, se fue a la ilegalidad, aunque lo aventaron prácticamente el Estado, pero en cierta manera no le funcionó. Sí fue muy histórico en ese momento, toda la cuestión, todos lo sabemos, y ellos dicen, es que nosotros sí estamos hartos como Genaro Vázquez, pero no queremos estar en contra del Estado. Queremos, en cierta manera, la demanda de nuestra seguridad, que debe ser de parte de ellos, de darnos seguridad y justicia, lo cual no nos la da, entonces nosotros no la vamos a dar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de esas experiencias fallidas. Y entonces ellos, cuando toman las armas, inmediatamente ya vienen con un acta constitutiva que les da cierta legalidad a tal notario. Y con el papel en mano, con lo que fue el convenio de 169 de la OIT, donde el Estado mexicano reconoce a los pueblos indígenas y de su forma de gobierno. Y también a través de ciertos artículos de la Constitución, si no mal recuerdo, el 39, donde dice que el poder emana del pueblo. Y algunos artículos. Ya después se comenzaron a reformar, pero todavía el Estado no afloja en ese sentido, porque todavía hay muchas lagunas en la materia de derecho sobre los pueblos indígenas. Porque ellos trabajan también la memoria, lo que es territorio. Y el Estado no lo quiere trabajar. Ellos quieren verlo como tierra. Y van siendo dos conceptos diferentes, y es lo que se estaba trabajando mucho. Yo creo que aquí en México, para ese tipo de vinculaciones con movimientos sociales, es trabajar mucho más la memoria histórica. A mí me lo dijo un profesor cuando traté de trabajarlo, y me dice, uy, es que te vas a meter en muchos problemas. Si vas a ser pionero. Digo, ¿por qué no se trabaja? No hay autores de memoria histórica aquí en México. Hay muchos autores en Europa, como Pierre Nora lo trabaja mucho, y otros autores sudamericanos, sobre todo argentinos, pero en México no hay un especialista como tal que trabaje la memoria histórica. Y todavía falta por conceptualizar ese tema. Todavía no hay un concepto exacto de lo que se podría hacer la memoria histórica. Muchos lo mencionan como memoria colectiva. Okay. Muchas gracias. Bueno, como retomando esta última pregunta, ¿no? Sí, yo iba a mencionar que igual no de memoria histórica, pero de memoria colectiva hay cosas que se han desarrollado aquí en México. La licenciatura de psicología, la UAM Xochimilco ha desarrollado varias cosas, ¿no? Ahí está interesante, como si te interesa, como en lo conceptual, pues por ahí, ¿no? En cuanto a concreto, como a cómo se relacionan estas luchas anteriores con las luchas actuales, yo ubico varios elementos, ¿no? Una tiene que ver con que sí hay actores que estuvieron en luchas anteriores que están ahora en esta lucha de defensa, en el caso concreto de la Sierra Norte de Puebla, que están ahorita defendiendo el territorio frente a estos proyectos, ¿no? Y que han sido actores que han ido formando de capacidades, ¿no? O sea, han ido adquiriendo capacidades políticas, ¿no? Han ido, o llamarlo de otra manera, ¿no? Como se han ido formando capitales, ¿no? Capitales sociales, capitales políticos, ¿no? Que ahora ponen en juego, ¿no? O sea, no sé, pienso en la OIT, ¿no? Lleva, es una organización que lleva más de 30 y tantos años, ¿no? Y que le ha entrado como tanto a la movilización social como a la cuestión política, ¿no? Y se han metido a hacer gobierno y ellos pues han estado de cerca, ¿no? Huehuetla está al lado de Olintla, ¿no? Entonces hay comunicación constante, ¿no? Y entonces cualquier cosa van con el juzgado. Oye, aquí no sé qué está pasando tal. Ah, bueno, pues mira, podemos hacerlo. Entonces creo que sí hay un capital político y social de los actores que han estado en otras luchas que ahora se pone en juego, ¿no? Esa es una. Otra creo que tiene que ver, por ejemplo, particularmente en el municipio de Olintla, también creo que se empezaron a desarrollar experiencias sobre, bueno, ahí por ejemplo hubo una lucha muy fuerte con Antorcha Campesina. Antorcha Campesina prácticamente tomó en algún momento el poder del municipio y gente que estuvo en la lucha contra Antorcha Campesina hoy reivindica la lucha por la tierra contra la hidroeléctrica, ¿no? Y que me lo decían, ¿no? O sea, como, pues es que entre los campesinos le hemos luchado por la tierra aquí, ¿no? Y nos ha costado tener nuestra tierra y de hecho es interesante, ¿no? Que la Sierra Norte de Puebla, la mayoría de la modalidad de la tierra es propiedad privada, ¿no? Y en Olintla es de los pocos lugares que hay tierras federales, ¿no? Entonces fue un proceso de lucha ahí bastante interesante y que lo reivindican, ¿no? Reivindican esta lucha y que fueron como, o sea, incluso hubo un enfrentamiento armado entre Antorcha Campesina, ¿no? Y los campesinos, porque Antorcha se metió al predio, al ejido de los campesinos y pues los sacaron, se agarraron a trancazos y pues hubo muertos y hubo, ¿no? Entonces creo que ahí, ¿no? También se formaron como aliados, ¿no? Se formaron en la lucha social, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí la iglesia también tiene un papel fundamental, ¿no? Como que yo creo que a partir de esta lucha, en particular con Antorcha Campesina, la iglesia se forma como un aliado del pueblo, ¿no? O sea, porque incluso tenían capturado todo el municipio, ¿no? Y entonces los párrocos abren el espacio, el atrio, y dicen, aquí vamos a reunirnos y vamos a ver qué vamos a hacer, y llamaban a mis, llamaban a reuniones con las campanas, y entonces, o sea, entonces ahora, 20 años después, la iglesia vuelve a estar, ¿no? Y la gente sabe que, aunque ya no son los mismos párrocos, y aunque no sabe que la iglesia está, ¿no? Esa parte de la iglesia, porque también hay otros, ¿no? Pero que los va a apoyar, ¿no? Entonces, o sea, sí se pueden ir rastreando, ¿no? Como vínculos con las luchas anteriores. Por ejemplo, también ahí hubo una, en toda esa zona es cafetalera, ¿no? Entonces, en los años 80, cuando está como este proceso, ¿no? De Mi Café, pues son como primeras experiencias organizativas de mucha de la gente que ahora está en esta lucha, ¿no? Entonces empiezan a organizarse en comunidades, empiezan, ¿no? Y, o sea, como, bueno, esto es como hace un enfoque productivo, ¿no? Pero se conocen, ¿no? Y entonces la gente con la que hablaba me decía, ah, sí, a ese yo lo conozco de cuando en Mi Café, y yo iba, yo era técnico, no sé qué, y entonces va rastreando cómo hay vínculos, ¿no? Y entonces ya se tienen la confianza y, ¿no? O sea, son cosas que se han ido generando. Y yo creo que sí tiene que ver también algo de memoria colectiva, ¿no? O sea, memoria colectiva que se transmite a través del lenguaje, ¿no? O sea, yo escuchaba a una de las líderes del movimiento, ¿no? Y constantemente, ¿no? Hacía referencia a esta lucha con Antorcha Campesina, por ejemplo, ¿no? Y sus nietos, ¿no? O sea, su hija y sus nietos ahí y ella constantemente hablándoles en totonaco y diciéndole, no olvides tus raíces y tú vienes de la tierra y tú no sé qué y cuida la tierra y defiende la tierra. Y ahí enlazo con la pregunta que hacía el compañero de la transmisión generacional. Yo creo que, o sea, pues es a partir de como del vínculo a la tierra que tienen, ¿no? O sea, y que se transmite, ¿no? Como esto que decía, ¿no? O sea, creo que ese es el gran reto, cómo incorporar a los jóvenes, ¿no? Porque si bien es cierto, la mayoría de la gente que está en este movimiento, pues es gente adulta y gente anciana, ¿no? Son muy pocos los jóvenes. Varía según ciertas comunidades, pero en general son adultos, ¿no? Y entonces yo creo que los jóvenes que yo pude ver es porque tenían un vínculo con la tierra, porque ya sea que, o sea, como en este caso, ¿no? Que la abuelita diciéndoles, ¿no? Y vente, vámonos a piscar y vente, vamos acá, no sé qué, y a la tierra la cuidas, a la tierra la respetas y le das su trago de refino, no sé qué, y va, o sea, estas cosas, ¿no? Como Y también creo que muchos jóvenes, ¿no? Que incluso, ¿no? Que habían migrado a Estados Unidos y que habían vuelto porque pues, no habían tenido como, no sé, ¿no? Como suerte, o no les había, o también con todo esto que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? De las leyes, ¿no? Antimigrantes y esto, pero que vuelven a su tierra y que vuelven a ser campesinos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí, pues, una cosa importante serían como los procesos de educación, ¿no? O sea, educación también popular, ¿no? O sea, vinculada, pues, a recuperar también como esta experiencia campesina, ¿no? Y en cuanto a la movilización, lo que dice la compañera de la movilización social y la movilización, y la cuestión jurídica, pues yo creo que pues hay varias experiencias, ¿no? En donde incluso la Suprema Corte, ¿no? Ha emitido resoluciones a favor, como los yaquis, ¿no? Y no ha pasado nada, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí, o sea, es como una pinza, ¿no? Yo lo pienso siempre así, ¿no? Como que, o sea, lo legal siempre nos va a ayudar, ¿no? Para hacer presión, para, ¿no? Pero si no hay un movimiento social de base que sostenga esto, esto no sirve para nada, ¿no? O sea, si no se empuja desde las dos, pues no, ¿no? Y yo creo que al menos lo que yo he visto en la región es que ha sido la movilización política la que sustenta, ¿no? Pero obviamente no hay que dejar, ¿no? La cuestión legal, ¿no? Y lo que decías del movimiento indígena y el movimiento campesino, si hay como alguna diferencia de estrategias, pues yo creo que, o alguna diferencia que yo, bueno, como había mencionado, también tiene que ver con la revalorización étnica, ¿no? Sí hay un proceso como de reivindicación, ¿no? O sea, no, ya no solo es la demanda por la tierra, sino que la demanda es más amplia, ¿no? O sea, la demanda es por el reconocimiento a mi identidad, por el reconocimiento a mi forma de vida, ¿no? Por el reconocimiento a mi lengua, ¿no? A un montón de aspectos, ¿no? Que anteriormente en el movimiento campesino, pues, no se retomaban, ¿no? Esa es una. Y la otra creo que tiene que ver también con vinculado como a toda esta cuestión de estos procesos de concientización, ¿no? Y de educación desarrollados por la pastoral social, ¿no? O sea, creo que hay un o sea, porque en ese tiempo no se había, al menos en la región, no había ese tipo de como de procesos de concientización, ¿no? Entonces es a través de este trabajo con las comunidades eclesiales de base, cuando la gente empieza a hacer conciencia de su condición de indígena, ¿no? Y empieza a valorarla, ¿no? Y empieza a pensar que ellos tienen valor por toda, o sea, bueno, por ser personas, pues, pero también por toda una cultura milenaria que les antecede, ¿no? Y empiezan a hacerlo consciente, ¿no? Y a querer luchar por ello, ¿no? A querer luchar por un reconocimiento, ¿no? Entonces creo que ahí es ese papel, ¿no? Esos procesos impulsados, ¿no? De concientización y de reflexión, pues han sido fundamentales, ¿no? Para acomodar este giro. Y también creo que otra cuestión es lo que, como el marco normativo, ¿no? Un poco como también el movimiento indígena, a diferencia del movimiento campesino, pues ha retomado, por ejemplo, el convenio 169, ¿no? Apela, pues, ¿no? A este reconocimiento de derechos, incluso la reforma que hubo, ¿no? En la Constitución en 2002, ¿no? Del reconocimiento a 2001, perdón, ¿no? Que se empalma un poco, bueno, que es un poco como la armonización con el 169, ¿no? Pues como ahí también, ¿no? O sea, el movimiento indígena, pues, ha estado, ¿no? Como constantemente, de alguna manera, ¿no? En sus estrategias, pues intentando apelar a este reconocimiento que se da ya de manera legal, ¿no? Entonces, que pues en los años 70, pues, era muy reducido para el movimiento campesino y toda la cuestión de la tierra, ¿no? Entonces, vale, muchas gracias. Pues con eso damos por concluida la última mesa de las jornadas. Muchas gracias por haber acompañado las jornadas, por haber estado acá. Y pues ya ahorita les entregamos su reconocimiento. Gracias a todos.